FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, nos encontramos en nuevo Escritos en el Aire, martes 12 de octubre, día particular y especial si los hay. Vamos a dedicar una parte del programa de este día reflexionando y también haciéndolo de la manera que Escritos en el Aire hace las cosas, que es mediante la literatura, mediante la música y mediante la palabra. Qué cansada, empecé a hablar muy rápido. Bajemos los cambios ahora, venimos de un fin de semana en el que estuvimos también junto a Cecilia Rodríguez, quien es compañera de FM Moreno en Paraná, en el 25º Encuentro Nacional de Mujeres, así que también vamos a estar escuchando parte de la cobertura que hicimos junto a Cecilia Rodríguez el fin de semana en Paraná, presentando a una artista hondureña, feminista, Carla Lara, con su música, y escuchando también lo que pudo charlar Cecilia con ella. Y después tenemos un libro para sortear, ya lo tenemos aquí, tenemos a Leo Maslía con la novela Libretos, así que vamos a estar leyendo un poquito de esta novela para ver qué es lo que vamos a estar sorteando y también escuchando un poco de Leo Maslía, este músico, compositor y escritor que a veces nos olvidamos un poco en Escritos en el Aire, así que lo vamos a rescatar y vamos a ponernos a escucharlo y a disfrutarlo. Comenzamos el programa escuchando parte del disco Taki Ongoy, que en quechua significa La Enfermedad del Canto. Es un álbum editado en 1986 por Víctor Heredia. Es una obra conceptual que recuerda al movimiento indígena político y cultural surgido en los Andes peruanos durante el siglo XVI contra la reciente invasión española y del que participaron Baglietto, Jorge van der Mole y Mercedes Sosa. Vamos a estar hablando un poco de esta obra y vamos a escuchar primero la parte de texto y luego la canción. Y volvemos con más Escritos en el Aire. Hubo un tiempo en el que todo era bueno, un tiempo feliz en el que nuestros dioses velaban por nosotros. No había enfermedad entonces, no había pecado entonces, no había dolores de huesos, no había fiebres, no había viruela, no había ardor de pecho, no había enflaquecimiento. Sanos vivíamos. Nuestros cuerpos estaban entonces rectamente erguidos, pero ese tiempo acabó. Desde que ellos llegaron con su odio pestilente y su nuevo dios y sus horrorosos perros cazadores, sus sanguinarios perros de guerra de ojos extrañamente amarillos, sus perros asesinos, bajaron de sus barcos de hierro, sus cuerpos envueltos por todas partes y sus caras blancas y el cabello amarillo y la ambición y el engaño y la traición y nuestro dolor de siglos reflejado en sus ojos inquietos. Nada quedó en pie. Todo lo arrasaron, lo quemaron, lo aplastaron,

Estás escuchando Escritos en el Aire. Por FM Moreno 90.1. Estación de radio. Continuamos en Escritos en el Aire. Les contamos que los teléfonos para comunicarse son el 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359 o mails a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. También pueden escuchar la radio por internet entrando a www.fmmoreno.com.ar. Entran al blog de la radio y al costadito dice en vivo. Entran ahí y ya pueden escuchar la radio en vivo, estén en Moreno, no estén en Moreno, en cualquier parte. Recuerden también que estamos sorteando un libro. Este mes vamos a sortear Libretos, una novela de Leo Maslía. ¿Cómo es un mundo donde todos tienen su vida guionada? Un mundo donde todo está escrito, donde la existencia se asemeja tal vez a un reality show de espontaneidad simulada y predestinación disimulada. Libretos es un libro diferente dentro de la obra de Maslía, que acá adopta explícitamente una posición filosófica y desarrolla el planteo hasta sus últimas consecuencias, humorísticas o no. Puede leerse como una reflexión sobre lo relativo del libre albedrío o simplemente como una sucesión o desesperantes y divertidos avatares de la existencia de personajes casi inverosímiles. Así que tenemos esta novela de Leo Maslía. Esto nos provee de este libro, librería Lipibropos, la librería de nuestra amiga y compañera Sonia Olmo, que la semana que viene va a estar en los estudios de FM Moreno, en este programa, en Escritos en el Aire, contándonos acerca de algunas actividades que se van a estar realizando en Moreno, muy interesantes. Así que vamos a poder charlar un poquito con Sonia. El sábado es el programa de Sonia. El martes que viene va a venir Sonia Olmo a Escritos en el Aire a charlar un poco sobre las actividades que se van a estar llevando a cabo este mes en Moreno. Recordamos también que falta poco para el cumpleaños de la radio. El 30 de octubre va a haber seguramente fiesta, mural, actividades por estos primeros 4 años de FM Moreno, y esperemos que sean... que lleguemos un día a decir 50 años de la radio y que yo pueda estar viviéndolos también. Tenemos también, me voy a mover un poquitito, la revista Sudestada de este mes, nuevita, Sendero Luminoso, una organización maoísta expandió su discurso en las zonas más atrasadas y puso en jaque al Estado burgués. A punto de lanzar su ofensiva final, se desmoronó con la captura de su máximo líder y abrió una profunda herida que aún no cicatriza en el Perú. Opinan Gustavo Gorriti, Nelson Manrique y Fabiola Cárzaga. También entrevista con Felipe Piña. Dossier, mineros chilenos que los están por rescatar. Veo por aquí en el televisor de la radio. En Los Malditos, Oski, este dibujante, historietista. Martín Fierro, una relectura moderna. ¿Qué más tenemos? O en La Doble de Sanjú, Puta Puetas, basada en un poema de Tony Salazar. Tenemos movimiento de música para niños, adelanto de Argentina originaria en la poesía blindada, Gabriel Celaya, un poeta español muy bueno que estuvimos leyendo la semana pasada. Vamos a escuchar entonces ahora a un cuento del subcomandante Marcos, esta voz en la voz de Liliana Daunes, quien también participó el fin de semana del Encuentro Nacional de Mujeres. Siempre y nunca contra veces, y después cuando tenga la tierra, Mercedes Sosa. Siempre y nunca contra a veces. Había una vez, dos veces. Una se llamaba Una Vez y la otra se llamaba Otra Vez. Una y otra vez formaban la familia A Veces, que vivía y comía de vez en vez. Los grandes imperios dominantes eran siempre y nunca, que,

Beso a Carmen Luisa. Beso a Carmen Luisa. Novia de un arcángel. Novia de un arcángel. Quiero a la Chabela. Quiero a la Chabela. Y saludo a la. Y saludo. Continuamos en Escritos en el Aire, volvemos a recordar los teléfonos, volvemos a recordar el 466-6559, volvemos a recordar el 1561-540359. Al comienzo del programa contaba que estuvimos este fin de semana junto a Cecilia Rodríguez, a Carla Fernández y a muchas compañeras más en el 25º Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Paraná. Estuvimos allí y pudimos hablar con Carla Lara, que es una mujer, es una feminista en resistencia en Honduras. Vamos a escucharla, Carla Lara, hablándonos del encuentro en Paraná. Mi nombre es Carla Lara, hago música desde hace un buen tiempo y hago mi militancia política desde el golpe de Estado en Honduras, que eso fue el 28 de junio del 2009. Nos organizamos como artistas en resistencia y también en el espacio de feministas en resistencia. ¿Cómo ve a la mujer en lo que es actualmente Honduras en este momento, luego de lo que fue el golpe? Pues yo diría que hay un esfuerzo desde los espacios organizados de la mujer y desde el feminismo también. Hay un esfuerzo grande, grande, grande por que las compañeras asuman, veamos nuestra feminidad y nuestra participación en la lucha en el derecho igualitario que nos merecemos. Creo que en este ejercicio de reconocernos de otra forma, obviamente reconocernos tiene algún nivel de, muchas veces provoca dolores, ¿verdad? Porque reconocer nuestra autonomía implica también reconocer el dominio que siempre hemos tenido de nuestros compañeros. La oportunidad que ha significado organizativamente hablando ha sido beneficioso porque ha colocado una agenda política importante, necesaria, y eso le da frescura a un movimiento en el que hablamos de procesos revolucionarios y hablamos de lucha de clases, desde pañuelos en rebeldía, también desde la red Nosotras en el Mundo y Las Inconvenientes, que son como los tres espacios organizados desde el feminismo con los que hemos tenido contacto, porque ellas han estado dándole mucho, pero mucho seguimiento a nuestro proceso de resistencia en Honduras. Y ha sido pues esa cercanía política, ¿no?, la que provocó la invitación. Y yo estoy muy contenta de ver que también la agenda política, ¿no?, de las mujeres y de las feministas y de la población lésbica, trans y todas las cosas que han sido pecado mencionarlas siquiera, y que en nuestro país todavía cuesta mucho, pero que también son palabras de las que ya hablamos, de diversidad, de derecho a tu opción, la capacidad de autoconvocatoria que hay desde esos espacios de las mujeres y desde una plaza llena, y nunca había visto tanta mujer junta. Escuchábamos a Carla Lara, esta música feminista, militante de resistencia en Honduras. Cuando nosotras la vimos en esa plaza, que es donde se hizo un festival por la despenalización del aborto, en el que hubo mucho luego de charlar y de encontrarnos, y hubo una especie de fiesta, festival, en el que se escuchaba ahí a una de las chicas cantando. Luego cantó ella, Carla Lara, y la verdad que nos llegó mucho.

de pelota y macarrón. Te dejo, con mechelato y más fútbol. ¿Eso se sirve? te dejo, que te cocine Salvador. Que te metan otro gol. Te dejo. Nunca volverá a España 82. Adiós. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. En Escritos en el Aire, recuerden que estamos sorteando la novela de Leo Maslía, Libretos, la vamos a estar sorteando todo el mes y a fin de mes se lo lleva un oyente, como así se llevaron el mes pasado el libro de Silvino Campo, la antología esencial de Silvino Campo. Este mes se pueden llevar Libretos de Leo Maslía, que después en el próximo bloque estaremos escuchando algo de Leo Maslía y leyendo un capítulo de la novela, a ver si les gusta, se enganchan y quieren ganársela. Vamos a ir ahora con los escritores locales, vamos a escuchar a Eduardo Espósito con Usted y luego a Doña María con Ya me voy. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel. En FM Moreno. Usted, por Eduardo Espósito. Usted que ya definió el tamaño de su ojo, que fertiliza las palmas de sus manos para tocar a una mujer. Usted que viene, usted que corta el bacalao por la bisectriz, que añade sal al agua del fideo, que maneja al bombero que maneja el autobomba. Usted, con su corona fétida de olivos, acaso San Isidro, pederasta de ojito. Usted que deje su mensaje después de la señal de la cruz, que nunca está porque nunca es, tú vi, usted que va. Usted que de chiquito no jugaba al valero porque el juguete era impotente, que deje sus datos y lo llamaremos, que por favor una firmita aquí, que con un mínimo interés. Usted, ¿qué me viene con fueros? Con jarabes para niños y vacunas, con sus buenos modales, tomándonos el poco té que nos quedaba. Ya me voy, ya me estoy yendo.

por FM Moreno 90.1, estación de radio. Tenemos en nuestras manos el libro que estamos sorteando este mes, Libretos de Leo Maslía. Vamos a leer el primer capítulo. Así vemos y tentamos a nuestros oyentes a ver de qué se trata esta novela, a ver si se la quieren ganar y mandan los mensajitos y llaman por teléfono para ganarse esta novela de Leo Maslía, Libretos. Y luego de que leamos el primer capítulo vamos a escuchar una canción de Leo Maslía. Arno se estaba preguntando si la incomodidad de los asientos en la sala de lectura de la Biblioteca Nacional era parte del complot contra la lectura que parecía haberse urdido en todos los niveles de la sociedad. Una mujer se le acercó y, hablando casi en secreto, aunque en la sala no había nadie más que esa mujer, otra que estaba sentada varias sillas más adelante, y Arno. Le preguntó por un autor cuyo nombre era indescifrable a partir del embrollo fonético con que ella pretendía identificarlo, y en el cual ciertos sonidos oclusivos ocluidos y otros apiconasales guturalizados se debatían inútilmente para no perecer ahogados en un embravecido mar de saliva cuyo oleaje amenazaba con proyectarse fuera de la boca. Le pregunté a los que atienden allá, pero parece que no lo conocen. ¿Usted no me dirá cómo buscarlo? Es que no le entiendo bien el nombre, dijo él. Y se arrepintió enseguida de haberlo hecho, porque la mujer desencadenó una nueva tormenta bucal que lanzó un pequeño espumarajo que cubrió casi enteramente uno de los caracteres impresos en la página del libro abierto. La mujer, que estaba más allá, apartó la vista de su libro para intentar fulminar con ella a la fuente de la perturbación meteorológica. El problema no es que la gente no lea, dijo cuando la otra abandonó la sala y como si hubiera sabido lo que Arno había estado pensando 5 minutos antes, sino que ya no tiene forma de saber cómo y qué leer. Arno asintió, pero no logró encontrar entre los comentarios que se había aprendido el que cabía justo para confirmar el pensamiento de la mujer. Estamos cerca, siguió ella, de un momento en que la gente va a creer que leer es leer las letras que forman un texto, sin llegar a enterarse de que esas letras forman palabras y que las palabras quieren decir algo. La gente va a creer que entiende porque entiende que el signo A significa o representa un supuesto sonido A, la letra B un supuesto sonido B, como si hubiera uno solo, y así sucesivamente. Esa mujer creo que no llegaba a eso, apuntó él. Bueno, en realidad soy demasiado mala, reconsideró ella, porque creo que sé lo que buscaba esa mujer, pero no se lo dije porque creo que sé que de todos modos no lo iba a encontrar acá. Es un bestseller, de un tipo mandado en cana por su propia familia. Pero ella me pareció que preguntaba por un autor, no por un libro. Bueno, yo no la oí bien, pero hoy me salió de venir acá y que iba a entrar una tipa a preguntar por ese libro. ¿Usted qué lee? Arno estaba estudiando para una de sus clases la relación entre unos fragmentos de libretos de Lope de Vega encontrados ya tiempo atrás y los versos que, con base en las indicaciones de aquellos, había escrito él. En vez de decir los títulos de los libros, Arno dio a la mujer de qué trataban. Ella no dio muestras de interés por el tema y volvió a su libro con una pequeña vacilación, promovida por la duda entre si debía o no corresponder a la gentileza de Arno dándole los detalles de su lectura. «Ese suéter que lleva puesto», le dijo él, eligiendo por fin una frase de las tantas que revoloteaban en su memoria. «Fue un regalo inesperado», lo interrumpió ella, declinando a enterarse de qué circunstancias o qué atributos del suéter motivaban su mención. Me lo dejó mi compañera de cuarto, que era del interior, y se volvió a sus pagos. ¿Dónde estabas que nunca te encontré? Y ahora tampoco, pero sé a dónde ir. Estás escondida en un rincón, en un pliegue de tu soledad, y voy a buscarte. Sin saber si vas a querer salir de ahí. no estás, pero siempre puede ser que cuando a mí me cubra de luz tu claridad, pues te caiga sueño. La gente no se ve y alguno está quizá para otro muy atrás del bosque de todos los demás. Yo voy a buscarte sin saber si vas a querer salir de ahí o si yo también voy a entrar a ver si en el monte del montón, en un claro o en un apagón de sopetón, me cubre de luz tu claridad o te caes en mi oscuridad. Si vas a querer salir o si voy a entrar a mirar por si las moscas vuelven a volar por lugares que conozca o que crea conocer, sin despreciar los otros, donde alguna oscura sombra tenga señas de tu claridad. Felicia tocó el timbre del apartamento, pero nadie atendió por el intercomunicador. Tocó entonces en portería. Una voz de mujer dijo un vago sí, envuelto en una niebla interrogativa muy tenue. ¿Puedo dejarle algo para el 403? Felicia esperó 2 minutos, y de una puerta en la planta baja visible a través de la puerta de vidrio salió un muchachón que no vestía ningún tipo de uniforme, aunque su ropa estaba uniformemente ajada. Felicia se había puesto los auriculares del Dixman y se los volvió a sacar cuando él la abrió. ¿Puedes darle este libro a Mariana, la del 403? Él asintió con la cabeza y agarró el libro de Krishnamurti. Sin mirarlo, recorrió pesadamente el camino de regreso a la puerta por la que había salido. Felicia esperó a que entrara, como para asegurarse de que al menos se cumplía esa primera etapa en el proceso de devolución del libro que su amiga le había prestado meses atrás. No porque ella, Felicia, se lo hubiera pedido. No tenía idea de quién había sido Krishnamurti ni de qué tipo de cosas había dicho o pretendido decir, sino por iniciativa y casi podría decirse imposición de esta amiga, Mariana. «Tenés que leer este libro», le había dicho una vez, sacándole de la bibliotequita de su cuarto, donde además de algunos muñecos de peluche había 6 o 7 libros más, 2 de los cuales eran un diccionario de inglés y 1 de inglés-español. Este libro te ayuda a entender todo. A mí me lo regaló el Santi hace 2 años y te juro que es como una Biblia. Siempre lo estoy releyendo y cada vez lo admiro más, aunque no lo entienda. Va, la Biblia tampoco la entiendo, pero igual, vas a ver cómo te ayuda a entender la vida, no la Biblia, sino este libro. Felicia no quería llevárselo, pero Mariana insistió y terminó poniéndoselo en el bolso. A los pocos días había empezado a reclamárselo. También con insistencia, lo necesitaba, tenía que recurrir siempre a él, y además no entendía por qué Felicia no lo había leído, por qué no se lo había devorado en 3 días. Si quería, ella le daba otra oportunidad. Mariana le pedía al mismo tiempo que se lo devolviera y que lo leyera. Felicia no lo leía ni lo devolvía. Era libre de actuar así, ya que el libro no le venía ningún día ni directa ni indirectamente mencionado ni aludido. Esta devolución tampoco estaba marcada. Pero Felicia buscó su tranquilidad. Le fastidiaban las llamadas de Mariana. por más que sin especificación de su contenido fuera semanalmente advertida de su acaecer. Aligerada del libro, Felicia cometió mediante un único tiro al asesinato de conjunto de dos pájaros, el de ir a su clase de inglés y el de escuchar sin interrupciones el disco de una nueva banda que, por indicación de los libretos de sus integrantes, tocaba y cantaba canciones no libretadas. El disco era insufrible, pero el letargo en que su audición envolvió a Felicia durante la caminata hacia el instituto fue para ella una placentera sustracción de los ruidos de la calle. Las caras de la gente, la temperatura ambiente, la sensación térmica, el paso del tiempo y la sensación horaria. Al salir de la clase, fue a una casa de fotografía y pidió copias de unas fotos que su padre le había encargado. Eran fotos de infancia de ella y su hermana mayor. Su padre había encontrado los negativos mientras buscaba entre el cachivacherío del sótano algo vendible. Él había dejado de trabajar, pero todavía no le salía el primer pago de la jubilación. El empleado de la casa de fotografía miró los negativos y le dijo que ellos solo hacían fotos de 10x15 o de 13x18 centímetros. Estos negativos que Felicia le daba eran cuadrados y no concordaban con las medidas de lo posible. Pero yo vi las fotos, mi padre las tenía, dijo ella. No, las fotos solo podían ser de las medidas ya especificadas, o más grandes y caras, pero tampoco cuadradas. ¿Y dónde se podía conseguir hacer copias de esos negativos? No se sabía. O quizás el empleado había sido instruido para desestimar toda curiosidad a ese respecto. Creo en Dios, creo en Buda, creo en el I Ching, creo en todos los mormones y en el Tao Te Ching, creo en Cristo y en Jesús y en los ayatolás, y te juro por Dios que creo en Satanás, creo en tantos voladores, creo en el amor, y también creo en el odio, creo en el rencor, creo en el pastor Jiménez, creo en Rasputin, hasta tengo una secreta fe en Tribilín, pero vos ya no te creo, no te creo más, no te creo ni la hora, ya no me engañas, no sé si estás mintiendo o es que deliras, pero sé que vos a mí ya no me agarras más. Creo en Avelange y me trago lo del pelo de Silvio Soldán. Creo en Delfín, en Valesa, creo en Arafat. Creo en Visconti y en Editorial Salvat. Pero a vos ya no te creo, no te creo más. No te creo ni la hora, ya no me engañas. Y no sé si estás mintiendo o es que deliras, pero sé que vos a mí ya no me agarras más. Se llena de música y palabra. Música y palabra. Música y palabra. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Continuamos en Escritos en el Aire. Espero que les haya gustado el libro que estamos sorteando este mes. Estos son los primeros dos capítulos de la novela Libretos de Leo Maslía. ¿Cómo es un mundo donde todos tienen su vida guionada? Un mundo donde todo está escrito, donde la existencia se asemeja tal vez a un reality show, de espontaneidad simulada y predestinación disimulada. Libretos es un libro diferente dentro de la obra de Maslía, que acá adopta explícitamente una posición filosófica y desarrolla el planteo hasta sus últimas consecuencias, humorísticas o no. Puede leerse como una reflexión sobre lo relativo del libre albedrío o simplemente como una sucesión de desesperantes y divertidos avatares en la existencia de personajes casi inverosímiles. Este es el libro que estamos sorteando este mes, Libretos, novela de Leo Maslía. Leo Maslía, uruguayo, compositor, cantautor y escritor, ha publicado en Ediciones de la Flor, que es la editorial que edita esta novela, Historia transversal del Floreal Menéndez del año 85, El show de Josefín del 87, El lado oscuro de la pelvis del 89, La tortuga del año 90, reeditado en el 92 y en el 2001, Tarjeta roja, El animal que todos llevamos dentro, La décima pista, Ositos, Líneas, Servicio de habitación, El triple salto mortal, La miopía de Rodríguez, La buena noticia, Carta de un escritor latinoamericano y otros insultos, Horóscopos y otras sentencias, No juegues con fuego porque lo puedes apagar y otras piezas, y Telecomedia y otras teatrices. Esos libros de Leo Maslía. Continuamos en Escritos en el Aire. Ahora vamos a estar escuchando a un escritor local, Sergio Matano, con Canto 5, y luego vamos a escuchar a Pez con Maldición. Escritos en el Aire. Escritos en el Aire. Y las palabras se liberan del papel. En FM Moreno. Y las palabras se liberan del papel. Canto 5, por Sergio Matano. Se sienta a la mesa y escribe. Juan Gelman. Ahora es mañana. Mi pelo se enreda entre los lentes. Mi boca tiene besos de café. Poco, Vicente, tengo de Dios. Y sin embargo... Ahora es mañana, mi piel se deshace de la piel de ayer, de la sábana ya cansada de abrigarme. Poco huidobro tengo de fe, y sin embargo...

del tronco que flotaba a la deriva, aprendimos la nave. Del viento aprendimos la vela. ¿Quién nos habrá enseñado las malas mañas? ¿De quién aprendimos a atormentar al prójimo y a humillar al mundo? Tus ojos.